tenés que pensar en vos mismo. Esto es un consejo que más de una vez alguna persona bien intencionada le da a alguien que ha estado cuidando por mucho tiempo un enfermo y le dice, bueno, ahora es tiempo ya que pensés en vos. Cuidado, el consejo puede ser bien intencionado, pero también lo puede usar el diablo. Es el mismo mundo el que permanentemente nos empuja a pensar en nosotros mismos. Estamos enfermos de egoísmo. Ese es el gran drama de las familias, de las sociedades, de los pueblos. Una incapacidad de valorar al otro y de pensar y de buscar el bien del otro. En 1964 tenía ocasión un congreso internacional eucarístico en Bombay. La madre Teresa de Calcuta se dirigía hacia la ceremonia del congreso. En esa oportunidad iba a presidir la ceremonia el Santo Padre Pablo VI, el ahora San Pablo VI. Una alegría la madre Teresa, pero cuando iba de camino se encuentra con un matrimonio que agonizaba debajo de un árbol. Inmediatamente dejó toda la comitiva, se quedó con los enfermos. El hombre murió en los brazos de la madre Teresa, se cargó la mujer al hombro y la llevó a una de las casas de caridad de sus religiosas, y ahí estuvo. Cuando intentó ir a la ceremonia, por supuesto ya había terminado. Pero qué corazón pleno y qué alegría plena en esa mujer en medio del dolor y en medio de esa humana frustración. No pudo ir a ver al Santo Padre, no pudo estar en esa ceremonia, pero qué importa. Esta es la plenitud de amor que nos traen los santos cristianos. Saben, el mismo Aristóteles, el filósofo griego, pagano, por supuesto, pero con una gran mirada, una mirada muy profunda del hombre, veía la fealdad que tenía el egoísmo, el hombre egoísta. En su gran ética lo describía así: el egoísta es el que lo hace todo en consideración a sí mismo, en las cosas que le pueden ser útiles. Y continuaba: el malo es egoísta, porque todo lo hace absolutamente para sí mismo. Se espantaba del hombre que está permanentemente pensando en sí. En cambio, decía, el hombre bueno, no, el hombre de bien, y tiene que derribar ese egoísmo. El hombre honrado no puede ser egoísta, pues precisamente, dice Aristóteles, es hombre de bien. El egoísmo es capaz de falsificar los amores, es capaz de destruir las amistades, porque entre dos personas egoístas no puede haber una amistad verdadera. Puede haber un amor sincero de parte de uno, pero el otro la está usando o se está aprovechando. No hay amistad verdadera. Cuento un ejemplo de esos que andan por internet, pero me parece que tiene un muy buen valor de parábola para expresar esto. Una joven, una princesa, muy rica y muy famosa por su belleza, decide buscar un candidato, decide casarse. Ofrece una prueba para todos aquellos que la pretendan, la puedan superar. Los que quieran su mano deberán pasar 100 días ahí a los pies del castillo, velando, vigilando, estando ahí, esperando. Por supuesto, muchísimos candidatos, pero iban pasando los días, se empezaban a cansar, empezaba a llover, empezaban a caer heladas de noche, ya la cosa se ponía difícil. Entonces, empezando por los más ricos, por los nobles, se empezaron a ir, se cansaron, les pareció exagerada la prueba y se fueron. Había un joven de humilde condición, un muchacho de campo, pero de corazón noble, y que realmente amaba a esa joven, enamoradísimo de esa princesa. Había visto la oportunidad. Él permaneció, perseveraba. Iban quedando pocos. A la mitad de la prueba, ya todo el pueblo estaba como pendiente y un poco alentando a este joven, porque era como el candidato del pueblo. Pasaban los días, iban yendo los otros candidatos. Finalmente quedó él solo. Faltaba una semana, pasaban los días, faltaba un día para que se cumpliesen los 100 días. Ya la gente empezaba a festejar de antemano, empezaban a preparar la fiesta de bodas. 10 minutos antes de cumplirse el plazo establecido, el muchacho tomó sus cosas, sus poquitas cosas, muy débil como estaba después de 100 días torturantes, y se fue. La gente le decía, pero espera, faltan 10 minutos. Y él con tristeza, pero con gran dignidad, dijo, no, me voy a entregar a una mujer, me voy a unir con una mujer que pudiendo hacerlo no fue capaz de ahorrarme 10 minutos de sufrimiento. Ella le podría haber acortado ese sufrimiento, un día, 10 días, una semana. Pero pensó más en ella. No estaba dispuesto entonces a que esa fuese la madre de sus hijos. Una decisión notable y muy sensata, más allá de la historia. Pero eso muestra lo que es el corazón egoísta. Muestra también los criterios que tiene que tener una joven o un joven cuando se ponen de novio y cuando piensan formar una familia. No hace falta que sea un santo de altar todavía su esposo o su esposa, pero sí tiene que tener estas virtudes, al menos entender que el amor y la amistad se va construyendo en el olvido de sí mismo y en el aprender a pensar más en el otro. Si vas a pasar toda tu vida con una persona que solamente piensa en ella y que es incapaz de ahorrarte 5 minutos de sufrimiento, no te conviene. Y si estás a tiempo, pensalo 2 veces. Esto dígase para el noviazgo, para el matrimonio, pero para toda la vida. Tenemos que entender que justamente el egoísmo termina anulando la dignidad del hombre, termina marchitando el corazón del hombre. El corazón del hombre está hecho para amar, para expandirse. Había un texto del Concilio Vaticano II que San Juan Pablo II usaba mucho, amaba mucho este texto. Un poquito difícil, pero sumamente profundo, y lo quiero leer. Recuerda este texto las palabras de Jesús en la última cena. Que todos sean uno como nosotros también somos uno, le reza a su Padre. Dice, explicando el documento de la Gaudium et Spes, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El hombre se hace pleno, el hombre se dignifica en la medida que es capaz de abrirse a los demás, así como las personas divinas se dan totalmente, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, los dos al Espíritu Santo. Esa es la semejanza magnífica que cada uno de nosotros tiene que realizar, y especialmente por la vida de caridad, por esta amistad superior. Por eso entonces decimos, el egoísmo es una enfermedad, el egoísmo marchita. Hace poco tiempo lo decía el Papa Francisco, el riesgo es que nos golpee un virus más peligroso que el COVID, un virus peor, el del egoísmo indiferente. Es una verdadera calamidad en nuestro tiempo. Por eso es bueno que uno entienda entonces que, aunque cueste, es algo grandioso intentar pensar en el bien de los demás, en la alegría del otro. El mismo Jesucristo no se cansa de tener expresiones así. El que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. O San Pablo, que le dice a los filipenses, y ojo, le está hablando a todos, niños, personas casadas, ancianos. No es que le está hablando a los apóstoles. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, nada por egoísmo, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Esta es la vida cristiana. El mismo San Pablo insiste en que hay que alegrarse y hay que estar con paz. Es lo que todos deseamos en la familia, en el mundo. Pero eso no se va a lograr si uno se busca a sí mismo. Al contrario, entregándose es que uno se encuentra. El que quiera ganar la vida la tiene que perder, dice nuestro Señor. Pero hay algo más todavía que nos enseña la Escritura y nos enseñan los santos. Una consideración todavía más profunda. Y es que, en último análisis, ese deseo de entregarme al otro no es solamente porque el otro es espiritual, es una persona, es imagen y semejanza de Dios, sino que de alguna manera es Cristo mismo. También el Vaticano II dice que en la encarnación el Verbo en cierto sentido se une a todo hombre. Estas palabras de Juan Pablo II, que muchas veces también ha repetido. Cristo lo dice, cuando Él venga por segunda vez, le va a decir a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Pero por qué? Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Ellos le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te encontramos? ¿Cuándo te vimos sediento, hambriento y no te atendimos? Y Jesucristo de manera clara, tajante, va a decir, os digo en verdad, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos mis pequeños hermanos, dejasteis de hacerlo conmigo. Nuevamente, una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Un periodista conmovido al ver cómo la madre atendía un enfermo con llagas pululentas, malolientes, le salió al periodista a decirle, madre, esto yo no lo hago ni por un millón de dólares. La madre Teresa lo miró y le dice, yo tampoco. Ella tampoco iba a hacer eso por un millón de dólares. Veía a Jesucristo y eso sí tiene sentido. Cuidar a Jesús, consolar a Jesús en el que sufre, en el enfermo. Eso sí que vale la pena. Le preguntaron a Santa Teresita del Niño Jesús cómo era posible que ella en medio de muchas penas y enfermedades se la viese siempre con tanta alegría, tan contenta. ¿Siempre fuiste así, tan feliz? Y Teresita reconoció, no siempre. Siempre tuve paz, pero esta alegría no. Dice, desde que me empecé a olvidar de mí misma, ahí entonces me vino esta alegría. Con palabras de ella, entró la caridad en mi corazón junto con la necesidad de olvidarme perpetuamente de mí misma y desde entonces fui dichosa. Esta es la dicha que queremos para todos. Entonces, hacer ese esfuerzo, pensar en el otro, ser capaz de sacrificarme en pequeñas cosas pensando en el bien del otro y no solamente en mi propio bien. A ver si podemos lograr también nosotros esa dicha. Firmes en la fe.